Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Menos mal que viene yo en este programa, porque si no se mandan la repetición. Así que, hola, armadicto, suban la sintonía del voz y ajustenselas en agua, porque aquí comenzamos. Con Good Karma Radio Show. Abuela, ¿qué hace acá? ¡Hola, carnalitos! ¿Cómo están? Muy bien, vine a conducir el programa, porque si no ustedes se van y hacen repetición. Y acá en el contrato que lo traje, lo tengo acá por las dudas, y lo despedí al Z. Así que hoy voy a estar conduciendo el programa yo. Guaidoncha no me avisó nada que venía usted, abuela. No vengo a poner orden, también lo pedimos al pulpo y lo tenemos a Marcelo. ¡Marcelito, sos vos! Es el mismo de Susana, mira la cara. Sí, ahí la saluda, abuela, ahí la saluda. ¿Cómo está? Entonces me parece que su contrato, ese pseudo contrato que tiene, porque es un papel que está muy arrugado ya, abuela, nos va a traer problemas, no, me parece. Lo he planchado acá, no lo planchado. Plastifiqué, porque si no después no se puede leer, pero no lo plastifiqué, lo tiré y mi contrato está perfecto, así que al Z le dimos vacaciones, pero tenemos que comenzar el programa, así que no sé qué va a salir esto, pero bueno, hay que hacer el programa, así que nada, empecé a hablar vos, que siempre te sale bien hablar. A ver, abuela, hoy vamos a tener un lindo... Mirá que te voy a estar controlando, porque a mí acá Guaidoncha en la cláusula dice que yo te puedo controlar y que si quiero puedo recibir de tu contrato también, así que mejor que hagamos las cosas bien hoy. ¿Sabe, abuela, que se está...? Este contrato me habilita para todo. Su micrófono no está andando bien, abuela, se está frizando un poco, pero bueno, yo le entendí, así que me va a controlar un poco. ¿A dónde está? Se está cortando, no sé por qué, me está cortando. ¿Este es bien? No, el que no está andando bien, a ver. Escucha, el que no está andando bien es algo... A ver, mire, abuela, le voy con... El que no está andando bien es algo de ahí, porque yo te escucho perfecto. A ver, abuela, mire, nosotros hoy vamos a tener un lindo flashback, le voy contando con Pretenders, vamos a tener un poco de Camila Cabello, que nosotros la bautizamos como nuestra Camila Banana. También va este tema que va a estar presentando junto a Ed Sheeran, tenemos un poco de Taylor Swift y... Tenemos una sorpresa. Hola, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, me abuela. Ahora no escucha nada, me mutearon. La escucho muy poquito, abuela. Bueno, ahora vamos a tratar de solucionar esto. Por supuesto, nuestro WhatsApp está habilitado, es el 11-6470-47, así que nos pueden mandar mensajes también a través de la app de Radio Box, que gracias a su acceso directo nos pueden mandar mensajes y, como decimos siempre, todo lo que quieran. ¿Me escucha, abuela? La perdimos a la abuela. A ver, bueno, vamos con el tema de las redes también. Se pueden contactar con nosotros, recuerden, a través de todas las redes. Nos encuentran como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, como decimos siempre, porque en Twitter nos encuentran como Good Karma Radio 1. A ver ahí. Se había cortado. Me sacaron del aire. Pero yo todo esto lo estoy anotando acá en el contrato. A ver, abuela, si la escucho ahí. Ahí me escucha, porque me sacaste del aire. Ahí la escucho, abuela. Si no sé qué pasó, se cortó, quedó recalculando, pero yo estoy con mi abogado acá. ¿Sabés quién es mi abogado? Uy, me da miedo, abuela, ¿quién es? El que tengo acá colgado. Pero escúchame, él me está anotando todo acá, está anotando que me han sacado del aire. Así que todo esto suma en tu reputación. Abuela, ¿y qué nos trae hoy? A ver, cuénteme un poquito. Y tener el Z, porque el Z dejó todo ordenado, viste, que cuando él se lo despide, él igual te acomoda el programa. Tiene lo nuevo del Martin, que era el marido de la Mari cuando era joven. Sí. Después está lo nuevo del Aaron Bloom, que ahora canta con uno que se llama Hazlet. Y después tiene una banda que se parece a Gene Metiller. Así que también los hemos traído. Y que sea la última vez que me sacan del aire, porque si no yo me pongo a comer churro y no hago más el programa. Porque mi contrato me habilita para, si quiero, quedarme muda. Ok, abuela, ok. Lo voy a tener en cuenta entonces. Ahí también tenemos algo porque hemos mandado a Guaidoncha a cubrir el show de Rafael, porque toca esta noche en el Luna Park. Así que Guaidoncha, señorita Cari, y capaz que se lo han llevado al Z, van a estar todas ahí gritándole y tirándole las enaguas al Rafael. Ya me da miedo, abuela, esos segmentos que trae usted, que en realidad no tiene mucho que ver con la música que pasamos nosotros. Pero no importa, mi yo pueda pasar lo que se me cante el enagua. Ya lo escuché ahí. Bueno, no sé. Bueno, por eso. Abuela, quiere presentar. No sé qué dijiste vos porque se cayó todo. A mí me han muteado. Esto con Susana a mí no me pasa. De última, Susana no me invita, pero no me saca del aire. Abuela, ¿quiere presentar la intro con los temas que van a venir? Pero ya dijiste todos los contactos de donde la gente se tiene que comunicar. Sí, ya lo dijimos. Bueno, pero repetilo, porque hay gente que todavía después me escribe y me dice como el teléfono de la voz, que quiero mandar un mensajito. Por supuesto, nuestro WhatsApp es el 116400-7047. Y les decía que pueden mandarnos, si no, también mensajes a través de la app, que tiene una interfaz súper fácil, que la maneja hasta usted, abuela. Pero por supuesto, yo me la bajé, pero igual lo escucho a través de la web, porque acá la computadora anda mejor que el móvil, así que mejor que lo escucho a través de la computadora. Y le dijiste a la gente por qué no nos llamamos Good Karma Radio 1 en el Twitter. Sí, por supuesto. En todas las redes nos encuentran como Good Karma Radio Show, salvo en donde, a ver si le sale a usted, abuela. Salvo en el Twitter, porque le hemos cagado, como dice el Zeta, le hemos puesto Good Karma Radio 1, ¿por qué? Porque somos los putos amos de los fines de semana, abuela. Por supuesto, y aprovechamos de decirle a la señora de Luis Miguel que acá a Luis Miguel no se le va a pasar. Quizás le vamos a poner algo de Rafael, pero Luis Miguel acá no suena, no suena. Y escúchame una cosa, te iba a decir otra cosa y con la edad se me ha ido, seguramente era alguna boludez que me habían notado. Pero bueno, no importa eso. Y vamos a arrancar con el fading, porque no para de crecer ese fading del Galantis. Impresionante esta nueva fusión de Roxette con Galantis, la está rompiendo, está sonando mucho. Hoy llegó al puesto 4, está en el puesto 4 del Spotify de Roxette, ha destronado al mismísimo Fading, al original. A la mierda, dijo la mierda con esa versión, dijo, pero ¿a quién te conoce, Mari? Anda a cortar la flor contra el piso, y han hecho, y está en el puesto 4 y tiene más de 2 millones y pico, sé, el Gessle debería promocionarlo más, porque así se va a hinchar a ganar seguidores. Es verdad, necesitaría un poco más de promo. Yo lo estuve escuchando en estos días, estuvo sonando en otras radios que son nuestra competencia. El Zeta lo tiene como ringtone en el celular, así que si mirar lo tiene ahí es porque le gusta la versión. Y ahora hay que aprovechar los fanáticos porque el 3 de junio, faltan 3 viernes nada más, va a salir el nuevo single del Pereguesle como Pichy Roxette. Así que agárrense los calzones a ver qué mierda. Va a tener alegrías y descontentos, supongo, cuando salga eso, abuela. No, todos le tenemos un poquito de fe, porque como lo queremos aún conservamos un poco la fe, pero bueno, qué sé yo, por las dudas, me agarro fuerte la nahua y no me pongo corbín. Bueno, excelente, abuela. A ver, si estuviera la señorita Grey con nosotros, nos diría que nos estamos pasando un poquito de tiempo. ¿Pero quién es la señorita Grey? ¿Cuánto hace que la hemos despedido a esa? Sí, va toda con las transparencias y a seducir al polvo. El polvo no daba más como loco con los tentáculos. La pero chica, bueno. La chica del Excel, ¿se acuerda, abuela, que nos decía, te pasaste 2 segundos? Pero que se meta el Excel en la computadora, que acá no necesitamos Excel. Acá al Marcelo le hemos dado una playlist y él como si todo estuviera perfecto. Así que bueno, vamos a arrancar con Roxette y la versión del Galantis. Sí, por supuesto. Bueno, vamos con Roxette y Galantis haciendo Fading Like a Flower. Every time I see you, oh, I try to hide away, but Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Cortó otra vez para mí el problema cuando me conectan. Ahí te escucho. ¿Me escucha, abuela? Ahí te escucho, pero se había como cortado. Yo no sabía si me había muerto o que todavía seguía con vida. Digo, capaz que vino la paraca y me llevó. Ah, no, yo pensé que estaba dejando que suene el tema como hace Z, abuela. No, acá al Z lo hemos despedido, así que las cosas van a cambiar acá. Dios mío. Acá he llegado yo para poner un poquito de orden. Porque tengo mucha gente que la semana pasada me escribía y me decía, abuela, no la estoy escuchando. Y después dice, abuela, está hablando de cosas que pasaron hace como 5 meses. Y le digo, no, porque los pelotudos se fueron por ahí de joda y han puesto una repetición. Y la gente se confunde. Si bien el público se renueva, la gente se le hace un merengue en la cabeza. Eso es verdad, abuela. Bueno, pero menos mal que he vuelto yo para poner las cosas en orden. seguramente sus seguidores un cumpleaños de 15. Sí, tuviste sí. la semana pasada y comiste sí. torta. Es medio gracioso el tema porque nos fuimos antes, yo me fui con mi mamá, con andador y todo. ¿Antes de qué? ¿Para llegar más temprano o que se fueron antes que cortaran la torta? Claro, nos fuimos antes que cortaran la torta y al día siguiente... Pero qué boludo, vos tenés que llevarte un tupper y le decís, mire, yo me tengo que ir, pero acá le dejo el tupper para que me lo rellene y lo come en tu casa. Pero vayan tranquilos que mañana nosotros les alcanzamos, nos dijeron. Mentira, nunca te llevaron nada después seguro. Tal cual, no había más. Todavía la está esperando la torta. Bueno, hay que reclamar las tortas en los cumpleaños, porque lo más lindo del cumpleaños es cuando cortan la torta que uno está esperando. Siempre se hace un huequito y después quiere comer la torta. Es que encima... Por eso, sí, encima me habían dicho... Voy a regalar un tupper. Encima me habían dicho de qué estaba rellena la torta. Y una de las tres que había tenía ganache, que lo conocí hace poco al tema del relleno de ganache, que nunca había comido. Me convidó mi hermana, Cecilia, y me encantó. Estaba relleno de mentiras esa torta, porque no te han dado nada. Así que vamos a reclamarle a la cumpleañera que mejor que haga otro cumpleaños y le regale una porción, que te tiene que dar la torta entera. Es más, la torta tiene que tener tu cara. Un saludito para Lucía, que cumplió sus 15. Sí, y que no le dio torta al brief, que le vamos a reclamar la torta durante todo el programa, porque eso no se hace. Pero bueno, escúchame, estamos escuchando al Martin Sternhoffut. Sí, me acuerdo. El que canta. El que cantó Don Mamas Band. Sí, me acuerdo cuando estrenamos este tema, que estuvo buenísimo. Sí, el Power to the Flower. Sí. Y toda la historia, ¿no? El detrás de escena con Martin y Marí también. Sí, todo. Sí, no le vamos a contar el detrás de escena porque Marí lo utilizó un poquito. Vamos a decir la verdad. Ella quería trepar, quería salir de la ciudad chiquita donde vivía y dijo, bueno, me engancho con este que canta lindo, es rubio de ojos claros. Y después cuando apareció el Lazo Limón, dijo, bueno, mejor me voy con el otro que es productor y me puede grabar los discos. Y ahí dejó al pobre Martin llorando hasta el día de hoy. Me parece que la recuerda. Usted sabe. Él es como que Marí está clavado en un rinconcito del corazón y como que no lo pudo superar. Usted sabe, abuela, que una situación bastante similar. Hoy tenemos un flashback, pero bueno, no quiero adelantar. Pero Chrissy Hynde, la vocalista de Pretenders, tuvo una historia bastante parecida a esa. A lo que hacía Marí con los productores, como para poder llegar. Sí, es verdad, pero bueno, el fin justifica los medios y ella quería llegar y después tuvo una carrera exitosa hasta que se enganchó con el Bergesle y ahí le hizo ganar muchísimo dinero a él, que viste que ahora que él se encuentra solo no sabe para dónde ir porque no la tiene más a la gallina de los huevos de oro y ahora ha inventado eso del Pichy Roxel, que vamos a ver con qué sale. Abuela... Pero debe ser más horrible que apretarse un huevo con el cerro, pero no importa, lo vamos a escuchar igual y lo vamos a apoyar. Falta poquito. La otra mitad del rock set y lo hemos escuchado toda la vida, así que él va a contar con todo nuestro apoyo acá. Igual acá mi contrato dice que si a mí el tema no me gusta, no se puede pasar. Tengo el contrato acá, mira, lo estoy leyendo. Porque te dije que estoy con mi abogado, así que bueno, vamos a dejarnos de tanta cháchara y vamos a escuchar lo nuevo del Martin, que la verdad que este hombre todo lo que hace es lindo. La música que hace... Sí, es muy bonita la música, pero como que no tiene suerte, porque él como que se queda ahí en el coso sueco y, sí, pero, y no sale del mercado. Sí, pero es bastante actual la música que está haciendo, es raro. Tendría sí, que... de hecho, este tema tiene así como mucha reminiscencia de los 70 y eso es lo que me gustó, le dije, pero qué bonito que señor Martin. Gracias, abuela, gracias, me lo puso en español así, gracias, gracias. Así que bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Martin Sternhoffut, el que todos recuerdan de Mamas Bar, y después pegadito, que se llama Let Your Love Shine, y pegadito va a ir un tema de Mamas Bar para que la gente lo recuerde, porque viste que la gente le tiene que estar recordando todo, quién es el de una banda, quién es el de otra banda. Imagínate cuando venga el Pichy Roxette y tiene que arrancar por todos los proyectos que tuvo, la gente se va a aburrir. No, va a estar bien lo que va a salir, abuela. Vamos bueno, a tener un poco de fe. Sí, le tenemos fe. Yo le estoy prendiendo una velita a la Virgen de Satanudo para que él tenga suerte. Porque sí, suerte tiene que tener. en un momento me asusté, abuela. ¿Sabe que me imaginé cuando me dijo que iba a prender una vela? Que me iba a salir. ¿Imaginaste con... a la Silvana clavándole las alfileres al vudú que le había hecho a la de los rulos? Pero no, no, acá hacemos todas cosas buenas porque hay que hacer el good karma. Así que bueno, vamos a ir con Martin Sternhofer haciendo el Let Your Love Shine. Solo aquí. GK Flashback. Don't escuchas solo aquí. GK Flashback. DeLorean programado. Seguimos con el DeLorean destinado a las buenas melodías. ¿Abuela está por ahí? Para mí en el DeLorean se habrá quedado dormida la señorita Grey, habrá quedado en el asiento de atrás y hay que ir a rescatarla porque si no va a empezar a largar olor cuando hace que está ahí encerrada. Puede ser, quizás está el oso también por ahí, ¿no, abuela? Y para mí sí, están haciendo la escena del Titanic cuando estaba todo el vidrio empañado. Pero ella le dijo, saltate el dibujo y haceme todo lo peludo que quieras, le dijo. ¿Viste que yo le gustaba al oso? A ella las cosas peludas siempre ha dicho que le gusta. No, en un momento, cuando intentó defenderse, dijo, ustedes me están poniendo a mí, a este hombre al lado, a este individuo al lado, y a mí me gustan las cosas lampiñas, dijo. Pero mentira, bien que se lo toqueteaba todo al oso. Ya decía que era este oso que iba a pasar el invierno con el oso. Y osito de acá, osito de allá. Y uno nunca sabe que habrá terminado eso. Abuela, ¿le gusta Pretenders? ¿Ubica la banda esta? Sí, la chica que grita me gusta a mí. Sí, la chica que grita. Esta Chris Indy se llama, la fundadora de la banda. Vocalista, guitarrista, compositora. Iba a un punto con el que estábamos hablando en el bloque anterior, quizás una comparación con Marie. Se enamoraba de cada uno de los integrantes de la banda, pero en escala progresiva. No era ninguna tonta. Iba ascendiendo ella. Bueno, Marie tampoco es que ha tenido muchos amores, porque ahora que ella no está viva, como pareciera que le estamos mancillando la reputación. Anduvo con tres o cuatro conocidos, tampoco es que se pasó a medio Hampstead. Pero bueno, vamos con la de Pretender, que parece que se le echó el ojo a cada uno. A cada uno. Pero bueno, dos de ellos lamentablemente murieron por excesos de... ¡Los mató! ¡Seguro que los mató! Mentira, para mí los mató ella para quedarse con toda la herencia. Por eso ha formado la fortuna que tiene. ¿Sabe que cuando llegaba algún integrante nuevo, parece ser que la entrevista a esta chica la hacía entre sábanas, abuela? Se la hacía ahí directamente. Le decía, a ver cómo tenés el micrófono. Bueno, si puedo cantar o no puedo cantar. Y al que tenía un microfonito que no le servía para nada, le decía, bueno, tómatela de acá. Y sí, así se hacen los castings sábana. A ver, luego de estas lamentables dos muertes en la banda, ¿la comenzaron a llamar? Los mató ella. Vamos a refutarlo. Los medios la comenzaron a llamar como la mujer fatal del rock. Era, mira, como la viuda negra, los drogaba, se le sacaba toda la plata, se producía los discos y después misteriosamente mataban. Como dijo el este que mató a toda la familia, se quedó dormidito ahí y los dejaba ahí dormido con el micrófono a toda velocidad. Así que no, bueno, es muy bueno lo que hace esta mujer, tuvo... No matando gente, obviamente, vamos a aclararle a los carmadictos de que lo que hace bien es cantar. Porque no aseguro que a los otros, pobre Dios, que los tenga en su santa gloria. Esta chica aprovechó muy bien lo que se llamaba la New Wave, la nueva ola esa que hubo a comienzos de los 70, que también la aprovechó Debbie Harrison. Sí, lo que aprovechó esta chica muy bien era el micrófono de los chicos que ella le hacía el casting sábana. Sí, es verdad eso. Así que bueno, abuela, a ver, vamos a escuchar. Por eso grita tanto, está acostumbrada a abrir la boca para gritar y se ve que con tanto micrófono, imagínate si se agarra al Harry Styles cuando todo esto no. Muerde las almohadas, acorden arriba de los tacos. Vamos a escuchar a esta mujer fatal con uno de sus grandes hits, abuela, así que bueno, cuando quieras, Marcelo.

quedó para la historia, abuela. Sí, quedó para la historia y afortunado el que agarró el diente, que seguro que se hizo una clonación y ahora tiene un mini Rafaelito ahí en la casa. Pero pará, porque tengo mensajes acá. Ahí, le escribe Samantha, que dice que está descostillada con todo lo que estoy diciendo, que quiere que la abuela se quede en el programa. Samantha, te mando un beso, gracias por ser mi fanática. Escúchame, también le quiero mandar un beso al Ricardo, que dice que nos está escuchando mientras hace la cama. Que dice que estaba cambiando la sábana. Así que yo le dije, mirá que el que limpia la casa, porque visita espera. Así que se ve que esta noche se va a pegar un buen revolcón en esas sábanas limpias que habrá puesto. Así que seguro que las lavó él, porque el otro, aprovecho a mandarle un beso al otro, al Fernando, que dice que no nos iba a escuchar porque está trabajando. Pero bueno, alguien tiene que mantener esa pareja, si no te comen los piojos. También quiero mandarle un beso a Roxana, al Currox, a Sabrina, a la Michu, a Gabriela, a Claudia, a Diana, a Silvana. Bueno, a Samantha ya la nombré, al doctor Giroma, al doctor Sergio Aracaki. Y bueno, creo que por ahora no, porque no sé, no yo veo me, nada. Me, los papeles, no veo nada. ¡Ay, la tía Griselda! ¡Ay, la tía Griselda! Yo me sumo a los saludos que pasó y bueno. Agrego a Jorge Canata, que nos escucha siempre desde Catamarca, a Demir desde Brasil. Saludos también para Nélida y Facundo y para María Laura Crow de Temperley. Eso ya dijiste, María, me acordé. También le quiero mandar un beso a Mónica, al Maxi y a María Madau, que siempre los atamos con una cintita. Ellos tres están ahí como si fuera un buquet de Maxi, Moni y María Madau. Mira, Maxi, Moni y María Madau, todos con M. Las tres M le vamos a decir. Así me ahorro de hablar porque el corega a veces no me pega muy bien los dientes y me cuesta. Yo sinceramente estoy escuchando lo de la cortina y estoy, no sé qué dirá el público. A ver si nos escriben y qué opinan de este segmento de usted. Moni me está mandando un corazoncito, así que se ve que le gusta, porque a todas las viejas estas se les cae en agua. Imagínate que señorita Connie dice que no se ha puesto bombacha porque dice, yo ya voy preparada. Porque cuando lo ven al Rafael, ahí que tiene como 80 y pico de años, y que se para, canta y encima te escupe un diente, van a estar todas como las nenas de Sandro. Tal cual. Deberían haberme mandado a mí. ¿Te imaginas Amanda, Miguel y Rafael los dos arriba en el escenario? La gente se vuelve loca. Cuando cante el escándalo, yo le dije a señorita Corín, prepara el celular porque cuando canta escándalo es otra que el de Luke cuando explotaba en el Luna. Ah, ahí la gente se vuelve loca. Es el momento cúspide. Sí, señorita Corín se fue con la Pochi. La Pochi se lleva dos corpiños, una para tirarle al Rafael y una para que le sostenga la teta. ¿En serio, abuela? ¿Pochi se fue con señorita Corín? Pero Pochi fue con señorita Corín. Ella le dijo, vamos a darle. Mirá lo que dijo esa vieja, porque esa se dice, mirá lo que dice, tiene como 85 años la Pochi y dice, vamos a verlo, porque capaz que otra vez no vuelve, porque en cualquier momento se muere arriba del escenario. Tiene como 82 y todavía canta, dice, encima después de que lo trasplantaron, porque al pobre Rafael le trasplantó el hijo, bueno, le trasplantó el hijo, porque el hijo no es médico. Le dio un pedazo de riñón o de hígado, no me acuerdo cuál de los dos, y se salvó gracias al hijo. Me parece que el hijo toca en la banda también, así que bueno, después ya capaz que señorita Corín quiere hacer una cobertura del recital de Rafael. Uy, Dios. Y bueno, pero le hemos mandado algo acorde a su edad, porque imagínate, ya Roxanne, que sí, Roxanne no está más. La Mari se murió y ahora viene este Pichi que nadie entiende qué mierda es el Pichi. Todos piensan que es un personaje de Plaza Sésamo y bueno, tiene que ampliar los horizontes. Parece que va a ser un trío, abuela. Mira, ese Guess le tiene menos cara de trío que si vino señorita Corín a decir algo. Le tiene menos cara de trío que una oblea, esa, ¿cómo se llaman? Las obleas que son de trío, no me sale ahora. Pero bueno, no importa. Vamos a escuchar el escándalo y te digo que te sujete el boxer, porque cuando lo escuchas te da ganas de bailar. Yo ya estoy semi parada arriba de la silla y la enagua ya me la saqué, obviamente, porque la quiero rebolear. Así que, dedicado a Moni, a la Pochi y a la tía Griselda, vamos con Rafael y a escándalo. Esto va a ser un escándalo. ¡Sos!

Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. Momento de tendencias, Taylor Swift sonando. Abuela. Taylor, la chica hamburguesa, me acuerdo de los primeros programas porque era cuando me dejaban subir al estudio. Los primeros programas, sabe que yo le estaba por decir lo mismo. 2019 y estuvo en nuestro primer programa, fue uno de los primeros temas. Después me encerraron en la escalera por mucho tiempo, después me pude escapar y era gracias a Dios, tengo un contrato que me ampara. Por el tema de la pandemia, abuela, bueno, no sé. Son justificativos tantas cosas han hecho en nombre de la pandemia, me encerraron y me vendían con el cuántos años de pandemia llevábamos, pensaba yo, pero digo, se murió toda la humanidad y seguía encerrada en la escalera. Después vi que era un ardiz del culpo, por eso lo despedí. ¿Se acuerda, abuela, de esta chica que habíamos comentado también? Ella vendía pinos con su padre. Y ella era la que le sacaba los bichos. A los pinos. Mira, a los pinos. Se comía cada bicho, pobrecita. Que siquiera tiene plata y puede seleccionar mejor. Dos aviones tiene, abuela. ¿Cómo? Dos aviones tiene Taylor. Dos aviones. Mira, ahora manda a buscar bichos lindos arriba del avión. Love Story es lo que estamos escuchando, es una de las canciones de su álbum Red. Es el segundo trabajo recuperado. ¿Por qué digo esto? No sé si sabe, abuela, ella tuvo problemas con la compañía y está graba, que sí. Te graba, está, sigue grabando. Te vengo escuchando desde el primer programa, me conozco toda la historia de la Camila Banana, de esta que le robaron los temas y ahora los tiene que volver a regrabar, de la que tiene una taza azul, de la madre del monstruo. Mira, se ve como que en medio que me volví como tu fanática. Bueno, Taylor continúa grabando su álbum Red, fue el segundo trabajo, el primero fue Fearless, que recuperó, y ahora se viene 1989. En realidad lo anunciaron ya la semana pasada. Lo que no se sabe, abuela, a ver, a lo Gessle, con cada álbum recuperado ella le regalaba alguna perlita a los fanáticos con algo nuevo. Con este álbum 1989 que terminó de grabar, todavía no se sabe si nos va a dar algún regalito extra para poder escuchar. Bueno, que no sea pijotera, que no se guarde toda la plata para ella y que meta algo nuevo, porque si no la gente dice, ya lo tengo el álbum, ¿para qué lo quiero otra vez? Que le ponga algo nuevo. Así que sabe que con el tiempo que pasó desde que está regrabando todo, recién va por el tercero. Yo pensé que ya había grabado como 5, no sé por qué. ¿Pero cuánto tarda en grabar esa chica? Pero para mí que se rasca la argolla o sigue comiendo bicho, porque si no, no se explica qué está haciendo. Viene todo el día al pedo ahí en la casa porque no se pone a grabar, y total lo tienes que volver a cantar otra vez. Y sí, ella tiene, creo que son, si no me equivoco, son 9 álbumes. Creo que el problema... ¿Iba por el tercero? Sí. Oye, pero ¿cuántos años de choreo tiene todavía? Es peor que Gessle. Creo que el problema, el conflicto con Scooter Braun comenzó a partir del álbum, un álbum antes de Lover, que era el álbum número 8, y como que le faltan 3 más todavía, me parece. Y no será el álbum número 8, seguro empezó con el 7, así que iba por el tercero, le faltan 4 todavía. Pero ¿hasta cuándo nos va a tener la Taylor Swift? Para mí debería sacar su marca de hamburguesa y ya los contenta todo. Es verdad, es verdad. La gente espera, se clava una Big Taylor, por ejemplo. Y ahí la gente contenta, o yo por lo menos mientras te escucho a vos, estaría comiendo una hamburguesa. Oh, qué rico, qué bien, escuchando. Qué bien vendría, abuela, ahora. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser escuchar un tema, pero del álbum Red, que se llama Starlight, me gusta mucho, y es lo que va a sonar ahora. I said, oh my, what a marvelous tune. It was the best night, never would forget how we moved. The whole place was dressed to the nines, and we were dancing, dancing, like we're made of starlight, like we're made of starlight. I'm with Bobby on the boardwalk, summer of 45. Picked me up late one night at the window. We were 17 and crazy, running wild, wild. Can't remember what song he was playing when we walked in. The night we snuck into a yacht club party, pretending to be a duchess and a prince. And I said, oh, about things you can't change. Like, oh my, what a marvelous tune. It was the best night never. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. I can't keep my eyes on you. The way you set the moon. You're my princess, Pasadena. Honey, I'm a. Got the Look. Estamos dejando que corra un poquito el Aaron Blum. Bueno, no es con el Aaron Blum, es con el Hazlet, porque este Aaron Blum, en vez de sacar los temas por su propia cuenta, está con hacer contribuciones con otros artistas. Entonces yeah. Mete la voz porque canta bonito y la mete en cuanto el grupo le dice, ¡ey, Aaron, que le venía a cantar! Bueno, ahí voy, dice él, porque como canta lindo y canta bien, todos lo llaman y se mete en cuanto proyecto hay. Es la nueva onda, abuela, todas las colaboraciones, sí. Todos contra todos. Pero cuando el otro día me escribe y me dice, saqué un nuevo single, porque me escribió... ¿Usted también le escribe, abuela? Sí, porque una vez me dio el teléfono, para mí él me quería coquetear, pero puede ser mi tataranieto. Ese es para la Roxana, porque es rubiecito, de ojos claros y con cara de nene lindo. Parece Roxy, salido de, sí, parece salido de la laguna azul. Así tiene una cara con rulito, todo, que si Roxana lo tendría, le quería hacer un alisado perfecto en el pelo. De tanto agarrarlo y darlo contra la cama, seguramente. Pero bueno, me dice, abuela, mire que saqué un nuevo tema. Me voy a la Spotify y lo buscaba y digo, este me mintió porque yo no encuentro nada. Y después me dice, no, abuela, lo hice con el Hazlet. No aparece en mi Spotify. Así que nada, ahí me tuve que ir al coso del Hazlet y buscarlo ahí. Ah, bueno, pero en realidad tendría que aparecer en el perfil de él también. Ahí me parece que le metieron el perro, abuela. Ahí, pero para mí lo han engrupido. No ¿sí? sé si le está ganando de ahí, porque aparece solo como Hazlet. Y cuando vos lo escuchas, están las dos voces, pero no aparece el Aaron Blum. Para mí le están cagando plata. Sí, tal cual, abuela, porque... Y dijeron, a este le podemos sacar un dinero. Si hace un buen arreglo, tiene que figurar en los dos perfiles. Es la idea de captar los dos públicos. Claro, encima ellos sacaron la banda esta, Hazlet, sacó un single que trae dos temas y él canta en los dos temas, en el lado uno y en el lado dos. Bueno, ya no hay más lado porque ahora todo digital. Pero la banda esta tiene el tema que se llama Don B, algo así, y hizo una reversión con el Aaron Blum, que está mucho más buena la versión del Aaron Blum. Y no figura, no sé por qué. Yo le voy a escribir y le voy a decir, sí, Aaron, abuela, me parece que te están cagando la plata, pedile que te den la plata. Y si no, le digo que le mando a mi abogado que le lleve el contrato mío y que haga uno igual, porque ahí no lo cagan más. El suyo sirve para todo, ¿no, abuela? Claro, yo le voy a decir acá al abogado que tengo colgado que le agregue acá una cláusula que el Aaron Blum tiene que aparecer en todos los temas que haga, porque está cantando en montones de lados, pero bueno, los otros siempre aparecen. Dice Hazlet, Aaron Blum, y en este nada. Una extensión, está ahí como... una extensión de contrato internacional. Claro, pero acá le están cagando a plata, pobrecito. Para mí se tiene que avivar. Sí, sí, dijo, abuela. Es un sueco bueno y le están currando la plata. Pero bueno, vamos acá a escuchar al Hazlet, que la versión está mucho más que interesante. A ver. ¿Por qué dejar mucho más? Pero sí, bueno, está mucho más interesante. Así que vamos a escuchar Infinite Lonely, algo así se llama. Así que lo vamos a escuchar ahora. Love is making better.

Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. El viejo proveedor. Distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro. Te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima. 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. ¿Querés aprender a conducir? César te enseña. Academia de Manejo. En solo 5 clases. Curso a domicilio. Unidades nuevas. Material y asesoramiento para examen GEBA y CABA. Instructor de Educación Vial. 22 años de experiencia en la materia. Responsabilidad, eficacia y cordialidad. WhatsApp 11 6295 4457. Búscanos en Facebook e Instagram como César te enseña. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Tus artistas favoritos, amigos, y toda la data. Destacado. Remember the words you told me, love me till the day I die. Five Seconds of Summer, abuela, como destacado. Menos mal que trajiste el destacado, porque estaba acá ocupada con otro menestere de acá, que el perro está descompuesto y acaba de cagar por todos lados. Para mí estuvo comiendo de mi tupper de poroto, porque tiene un olor que no se aguanta, pero no importa. Después hay que llamar a la chica que limpia y que lo lave. ¿Sabe por qué los trajimos como destacados a estos chicos? Finalmente. ¿A los porotos? No, a los chicos estos. Five Seconds of Summer. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? A los cinco segundos de verano, para sí. Que viene el verano. Finalmente confirmaron su primera visita a la Argentina. Según, escuche esto, según la revista Rolling Stones, son la banda más hot del mundo. Están calientes. ¿Y cuánto qué edad tienen? Porque seguro que tienen las hormonas ahí, que no se lo crucen al de los tacos, porque no va a poder correr con los tacos. Y estos chicos deben rondar los 25 años, abuela, más o menos. Y bueno, ahí las hormonas, la testosterona, están a flor de piel. Cualquier cosa que ven que le van a querer entrar. Mire, a ver, el 10 de septiembre va a ser esto en el Estadio Luna Park. No será como lo de hoy de Rafael, pero las chicas van a estar tirando ahí, me parece que más de un corpiño o algo, me parece. Estas se las van a estar llevando a los camarines, le van a dar los 5 segundos precoces de sal de verano ahí, pero todas contentas igual. Siempre que pasamos música de estos chicos, yo recalco el tema de que ellos producen todo, ellos tocan sus instrumentos, componen, y un dato de ahora es que lograron liberarse de su compañía discográfica. Yo pienso que esto va a ser una tendencia a un futuro cercano, que muchos artistas... Ellos se tocan todo. Se tocan todo, aparecen los 5 segundos. Yo lo vengo diciendo, yo una vez hablaba con Lizeta, que me llevó a una reunión de la compañía, sí. Y le decía que para mí las grandes compañías multinacionales van a desaparecer, porque ahora con la inmediatez del Spotify, de las redes y del streaming, a nadie le interesa tener una gran compañía detrás, porque cualquiera saca un single, pumba, lo pone ahí y después se hinchan a ganar dinero. Tal cual. La compañía cumple un rol que ya la verdad que ha quedado más vieja que la Mary Wimber, que está bastante vetusta. A eso apuntaba, abuela. Sí, tal cual. Tenemos un ejemplo con nuestros amigos de Escobar. Ellos están trabajando de esa manera. cuando hace que ellos vienen solitos ahí sacando single tras single, álbum tras álbum, igual tiene exactamente el mismo éxito que tenían con las compañías discográficas. Por supuesto. Encima lo obligaban a cantar con gente que ni sabían quiénes eran. Así es, abuela, sí, tal cual. Pero eso tiene que acabar las compañías discográficas. A usted, señora Mary Dimber, le decimos, deje el perderle suelto, deje de hacerle hacer mugrientada, porque esa siempre, la tijereta le hace hacer cosas al Gessle que el Gessle no quiere, y le hace hacer las cosas cuando van por otro lado. Abuela, ¿usted sabe manejar? No, pero César me enseña. Por supuesto, la Academia de Manejo me César. Hablando de César te enseña, le quiero mandar un saludo al fumigador que vino el otro día por acá por casa y me dijo, ¿usted las del programa de la box de allá de Quilmes? Y yo me quedé como estupefacta y le digo, sí. Bueno, abuela quiere que la fumigue y tenía un coso largo en la mano. Yo ya me estaba bajando en agua después de cuando lo vi tan grande y dije, no, mejor que este no me agarre. Pero bueno, le mando un beso a él, ahí a la señora, y por eso me acordé del coso grande de que César te la... Ellos nos escuchan desde Claypole, creo, abuela. ¿César te enseña? No, el fumigador. Ah, el fumigador, no, de Temperley. De Temperley. Bueno, me parece no que sé, me olvidé. No, Temperley era él. Y yo le digo, ¿vos sos también de Quilmes? No, de Quilmes mi mujer, como si vivieran en casas separadas. Pero viste que uno no puede preguntar ahora con toda la diversidad y la percepción. Yo ya ni pregunté. Pero tenía esa cosa en la mano y a mí me dio miedo. Y le dije, está bien que no me baño tanto, pero tampoco para fumigarme, señor. Perfecto, le decía que 22 años de trayectoria en el rubro, así que si quiere aprender a manejar, puede buscar en Instagram o en Facebook, lo encuentra como César te enseña, abuela. Muy bien, yo le voy a sacar una clase gratis, porque acá en el contrato dice que yo con los... claro, dice, para que te lo leo acá, dice, la abuela puede gozar de los beneficios de cualquiera de los anunciantes. Así que eso, voy a ir a una clase gratis para que me enseñe. Tanto alarde que hace del César, quiero ver qué es lo que me enseña. Muy bien, bueno, ahora sí, abuela. Me voy a sorprender, me parece que me voy a sorprender más que la del fumigador, que era una cosa grande. Vamos entonces ahora con este tema, que también es un estreno de los chicos de 5 Seconds of Summer con Complete Me. Make me Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. ¿Abuela? Abuela, acá estoy. Acá estoy. Hola, Susana, ¿sos vos? No, ni siquiera la señorita Grey. Soy Brix, abuela. Hola, hola, Marcelita, ¿estás ahí? Si me hace con la cabeza, si dice que sí que está ahí. Le va a venir corriendo con, le va a venir corriendo con las cartas, abuela. Sí, que me traiga Marcelito, corre, corre rápido del otro estudio hasta acá y tráeme los saludos que dice la gente. Bueno, ¿qué estamos escuchando? La Stila Havet. ¿Sabes qué significa vos, Stila Havet? No, a ver. el mar tranquilo, así como que están todo tranquilito en el mar, y después te aparecen estos chicos a roquear y vos decís, pero ¿qué pasó acá? Creo que nunca ¿Qué pasó acá? Creo que nunca los tuvimos en el programa todavía, ¿no? Me parece que una vez habíamos pasado algo, porque de algún lado lo sacó el Zeta, porque no creo que les traigan nada que nunca haya pasado. De algún lado los tiene que tener. Me parece que es algo de la... ¿cómo se llama? De algo de la hija del Cristófero o algo de eso. Ah, todo en familia. Viste que todo en familia, todos salen del bosque y después cantan lindas. Bueno, menos la Elena, que por ahí no está tan linda, pero como dice, como dice Zeta, pero es buena. Ella canta bien, pobrecita, pero lo que después no le acompaña al cuerpo, es como que el cuerpo está desordenado con lo que ella canta. Expresión corporal le falta, abuela. Pero se la llevó como a Marce de 2048, porque pobre, canta lindo, vamos a decir la verdad, tiene ese tono que bueno, salvo, abuela, escucha que... un disco y te parece como hasta irritante, pero cantar canta lindo. Salvo que quizás el problema ese de la expresión corporal es que en ese momento ella esté poseída, no sé, para mí es Linda Blair. No sé, para mí es prima de la que trajeron el otro día, la, ¿cómo se llama? La Linnea Henriksen. Son primas hermanas, para mí son todas de ahí, de la misma camada, van con una pala y dicen, ¡ah, cada una palada de artista! Y te las tiran todas y el Gessle, que está siempre ahí tratando de agarrar algo, cuando tiran el ramo de la novia, y la agarró de los rulos y le dijo, a ver, nena, vos podés estar hasta las 6 de la mañana acá en el estudio cantando. Sí, dijo ella, bueno, vení que cantás conmigo, y le construyó la carrera. Y Elena es la única que lo aguanta con los tiempos, es verdad. Pero vos te acordás que en un chat le preguntara quién era, así, o sea, cuáles eran sus cantantes favoritas, y dijo, obviamente, Mari, porque tiene la mejor voz del mundo. Y Elena no se cansa en el estudio, o sea, fíjate que jamás dijo, canta lindo, se comporta bien arriba del escenario, no. Lo único que dijo, ella no se cansa de estar conmigo en el estudio. En cambio, Mari lo mandaba a cagar al Gessle, le decía, dale que tengo el taxi esperando en la puerta, y le hacía el tema y se iba, y lo hacía así de maravilla. Claro, es verdad eso. Sí, en cambio, él busca gente que diga, claro, sí, él busca gente simple que no le cobre tanto, que lo pueda explotar, es como mano de obra barata. Él le dice, quédate hasta las 6 de la mañana, pero te pago hasta las 12, y ya se... y se queda, ¿viste? Y él la explota. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque el estilo Javet lo hacen bien, y me hace acordar mucho a la Lilian Letider, a la banda que tenía el Pérez Leante, ¿ah, la sí? que se separó, la que se separó en el 2019, pero que ahora parece que se van a juntar, pues están filmando la película. Y va a seguir robando, abuela, tengo la certeza. Sí, Gessle se roba a Gessle una y otra vez. O sea, el ladrón que le robó un ladrón tiene 100 años de perdón, dice el dicho. Pero bueno, escuchen a los niños de Estila Javet, porque la verdad que cuando los escuché, dije para mí que se parecen al Per Gessle, porque tiene una cosa así muy Gillenetider. Baba, vos te vas a sorprender. A ver. Y se llama Motor Bruset, que no sé qué significa, algo del motor debe ser, pero no tenía tiempo de buscar qué significaba en sueco, porque aparte acá el contrato me dice que yo no tengo por qué estar buscando las cosas si no me las dejan acá anotadas. Así que vamos a escuchar a la gente de Estila Javet haciendo Motor Bruset. Que a mí Motor Bruset me suena como al motor del Correpiña, pero el Bruset acá en el Correpiña. Pero bueno, no sé qué significa. Escúchenlo, que está muy buena la banda, y se la dedico al Rock, que seguro que las debe conectar. Yeah. Good Karma Radio Show. Luego de los comerciales, volvemos con más. Los hits del momento en tus oídos. Oh, Uy, señorita, abuela, qué recuerdos. Gracias por lo de señorita, pero escúchame una cosa que tengo que los oyentes se comunicaron. A ver. Y el Q-Rox dice que la banda es así, que tiene un aire muy a Gillian Tiber, pero que le hace acordar a una banda que se llama Shout Out Loud, que dice que es muy parecida, pero que los otros cantan en inglés. Ah, mira. Y después Roxana dice que motor bruset significa el ruido del motor. Así que gracias, qué Roxana, grande, que nos dijo el ruido del motor. Y bueno, y que los Kilajab significa el mar pacífico, el mar tranquilo. Así que no revolvamos las aguas porque acá se arma Kilajab. Gracias, gracias, Roxana, siempre tan atenta, gracias. Y el Q-Rox también, que siempre Q-Rox está ahí atento al, sí, al huevo feito. Él siempre, siempre está atento, siempre, porque escucha con el gato. Ahora a mí el gato le dice que le manden la información y el gato busca porque él es más vago. Nuestro un doble saludo para el ritual de Rosario, que están siempre ahí. Eso, y la Micho y la Sabrina. Bueno, ahora sí continúa con el que estamos escuchando, el Call Me Señorita. Si habrá sonado esto, ¿no, abuela? Pero por todos lados, este lado de la Dua Lipa, ya habrá, ya habrá. Ay, por todos lados, ya me tenía las en agua por el suelo mismo. Sí, yo me acuerdo siempre que Zeta un día vino y me dijo, ¿sabés que lo estaban tocando? Creo que con un violín en el subte, me dice, ya sueño con tu música, me decía. Sueño con la música de la señorita de la Dua Lipa. Camila Cabello en realidad ya venía con un gran éxito con su single Habana. ¿Sabe que ese single, la abuela, lo hicieron en todas las versiones, en todos los estilos que se puede imaginar? Se lo hicieron en todos los estilos la Camila Habana. Sí. Pero ahora se separaron, así que ella no es la que está separada del Shawn Mendes. Se separó de Shawn Mendes, tal cual. Ya no funcionó mal el contrato, dijeron a las mierdas las discográficas, vamos a separarnos. Ya no nos obligan a estar casados. Las malas lenguas por ahí dicen un poco de eso. Yo les creo, yo les creía la pareja de ellos. Los dos eran exitosos, qué sé yo, bueno, ahora cada uno por su lado. Igual se saludan. No sé qué hay con no eso. No sé, acordate lo que te digo y guarda este programa y este te voy a decir ahora. Acordate que en un par de años, cuando nadie ya se le acuerde de ellos, ella va a salir acusándolo de golpeador, o que ella lo drogaba y lo hacía atar a la cama para tener sexo. Acordate que van a sacar trapitos al sol para seguir vendiendo. Acordate lo que te digo. A ver, hace unas semanas presentó su tema Bam Bam junto a Ed Sheeran. Dos potencias, obviamente ya es un éxito el tema. También, ¿quién? ¿Camila Banana o el Shawn Mendes? Camila. Shawn Mendes sacó. Bueno, ella quiere que le haga bam bam en la cola. Sí, Shawn Mendes también está muy bien en este momento con también la música. También quiere que le hagan la cola bam bam. La música que sacó. Sabe, abuela, que también, esto es una curiosidad, pero bueno, no, yo no lo pasé porque por ahí no tiene mucho que ver con nuestro programa, pero es un dato por ahí que sirve también. Camila. Pero si acá pasamos Rafael, porque no va a poder tener verdad, los datos que no le importan a nadie. Es verdad. Igual mira que acá estoy viendo mi contrato y yo puedo pasar lo que se me cante. No sé, pero te doy permiso porque hoy estamos en un programa diferente. Bueno, lo voy a pensar, como este año le está yendo no, muy bien. No, pero dale, decilo, que ahora la gente se queda con la intriga, contalo. Bueno, Camila Cabello también sacó un tema con nuestra María Becerra, que es de acá de Solano. Mírala vos. También sacó un tema junto a ella. Usted tenía que verla a María Becerra en la entrega de los Grammys, hablando en inglés. No me quiero imaginar, debe ser peor que los políticos cuando quieren dar un discurso en inglés. Y fue un poco así, digamos la verdad. Bueno, mejor que cante esa María Becerra y no que se ponga a hablar en otro idioma. Que ya demasiado no se le entiende una mierda cuando cantan, que uno no sabe qué palabras están diciendo y no se les entiende. Viste que es todo perreo, así no se les entiende nada. Bueno. Me imagino Camila Banana como la miraría, así como diciendo, cuando Marí fue a lo de la negra y la miraba como diciendo, y vos tenías un programa. Pero bueno, las compañías lo juntan y ellas tienen que cantar. Sí, bueno, y se viene. ¿Lo escuchaste el tema? Sí, lo escuché. Y hay que pasarlo entonces, porque ahora la gente se va a quedar con la intriga. Bueno, lo voy a pensar. El Q-Rox termina el programa y seguro se pone a escuchar. Así que bueno, sabe, abuela, que se viene la final de la Champions League y si bien no tiene la magnitud, a ver, del Super Bowl. De importancia tal cual del Super Bowl, pero es un evento que viene tomando importancia y este año la anfitriona para abrir musicalmente este evento va a ser Camila Cabello. Así que muy bien por ella. Sí, imagínate que si la otra vez trajiste un festival que se llamaba Cuchaculeta, Cochoculeta, eso como mierda se llamaba, porque es la Camila Banana, que tanto éxito tiene, no puede participar en la Champions League. Es verdad, abuela, es verdad. Así que bueno, ahora lo que vamos a escuchar está presentado por Maylin Frías Estudio, máster internacional en belleza para uñas, los mejores cursos con la última tecnología a tu alcance. Búscala en las redes como Maylin Frías Estudio. Así que bueno, vamos con el tema. Me podrá hacer las uñas en los pies ya cualquier día de esto. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love you. This is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Mira cómo entre tanta cháchara de chacha se nos ha escapado otro programa. Una vez más, y por suerte no nos hemos ido a La Palma, porque acá por contrato dice que a La Palma nos podemos ir dos o tres veces nada más. Más que eso, no. No, más que eso, no. Y la tía Griselda me extraña, ahora le voy a mandar, la voy a llamar por el teléfono, el que tenés que con el disquito, que la voy a llamar para ver por qué no se ha comunicado, porque algo le debe haber pasado. Capaz que le cayó visita, abuela. Bueno, que o seguro que está haciendo torta frita, porque ella una vez me dijo que cuando yo viniera acá al programa, le hicimos un programa entero y no nos ha escrito, así que... Espero que después mañana escuche la repetición. Te podés aprovechar para decir a qué hora va la repetición. Sí, por supuesto, mañana de 17 a 19 horas. Eso, así que escúchenlo, el que se lo perdió hoy, lo puede volver a escuchar mañana. Tal cual, tal cual. Hablamos mucho hoy, abuela. Pero cuando que hemos hablado, yo la verdad que acá me he quedado sin saliva, pero bueno, puedo seguir hablando por un rato más todavía. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces. Eso, despedite, chau chau, porque no sé si te voy a renovar el contrato. Capaz que la semana que viene estoy yo sola, nada más, con el pulpo. No, el pulpo. Uy, no, lo no, no, bueno, abuela. Y a Zeta también, vos estás ahí en la cuerda floja, así que... No, pero te portaste bien, así que me parece que el tuyo lo vamos a renovar. Yo de acá me voy a una reunión con Guaidó. Igual es un placer, abuela, hacer el programa también con usted. Estuvo bien, no sé las repercusiones que vamos a tener con el tema de lo de... este hombre que se le cayó el diente. ¿Cómo se llama? Rafael. El Rafael. No, porque vamos a tener una cobertura exclusiva. Te vamos a mandar a hacerle una nota al cosa. Tenés que ponerte un saco que tenga olor a naftalina, porque si no el hombre no entiende okay. Quién lo está preguntando. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado y a nuestro equipo de trabajo hoy en los controles y en la puesta del aire, el señor Marcelo. Gracias, Marce. Ya nuestro pulpo va a estar el próximo fin de semana. Ahora está en una fiesta. Ahora es padrino nuestro pulpo, abuela. Muy bien que le han dado un padrinazgo, pobrecito, el que no tenía nada. Así que bien que le dieron. ¿Pero es padrino de una criatura o de una ceremonia? Creo que de una criatura, abuela. Ay, pobre criatura, bueno, menos mal que tiene los padres que la van a criar, porque si no, no sé lo que va a salir de ahí, lo va a alimentar a sandwichito esa pobre criatura. Bueno, y también, como así como estuvo Marcelo, que gracias Marcelito, alcanzame las cartas de los oyentes. También la tenemos a la señora Claudia Daporta, que como siempre está ahí padrinando todo, ahí en el tope del barco, ahí cual Titanic, y que seguro que se fue a la fiesta con el Dami. Seguramente, en la asistencia de producción, la hermosa señorita Corim. Se vienen los días fríos, sé cuánto lo debes estar padeciendo, Corim. Sí, lo está padeciendo, pero ahora está excitada porque está viendo al Rafael, así que debe estar on fire. Ella le viene bien lo mismo un parguesle o el que te escupió un diente. Cualquier cosa le viene bien a señorita Corim. Bueno, del otro lado de la conducción, el liberado y shauntanesco señor Briggs. En la conducción me acompañó hoy la longeva, la abuela. Mamá Cora. 111 voy a cumplir, así que tenemos que hacer una fiesta porque son todos números iguales. 111 y sin vacuna, ¿no? ¿Sigue? No, imagínate que he sobrevivido a la pandemia, ya puedo sobrevivir a cualquier cosa, al programa, a los contratos. Yo no, el contrato este, la verdad que debería eximirme de ya, todo. Ya también deberían pagarme. Ya genera anticuerpos usted sola. Pero yo sí, pero vino el COVID a mí y me dijo, vieja de mierda, de acá me voy. Y yo le, tómatela por culo, le dije, bueno, eso, nada. Así que recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, pero acá, lo vuelvo a repetir, tengo el contrato. Nos encontramos en 7 días, abuela. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todo. A la karma adictos a tener buena vida y a sacarle punta hoy al sábado que está para reventarlo. Aprovechen que hace frío para abrazar a alguien. Besos, karma adictos. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.